a nuestra música, a este alegre despertar, como un homenaje a nuestros artistas presentes y ausentes en estos 23 años de vida radial. Nuestra música auténticamente nacional, estas canciones de ayer, de hoy, de siempre, que llevan este mensaje de la ecuatorianidad y decir buenos días, Ecuador, y días, amigo, de la sintonía de la voz de Pacífico Libertador en estos 23 años de vida radial.